queridos hermanos, hoy Jesús en este Evangelio nos exhorta, nos prende una alarma, nos quiere atentos, específicamente atentos en la escucha de la palabra, atentos en los signos de los tiempos, ¿sí? Por eso nos da este signo de que cuando Él venga, la humanidad va a estar haciendo sus cosas como normalmente hacía en la época de Noé, en la época de Lot, o sea, el pecado va a estar incluso en sobreabundancia, porque justo en la época de Noé y en la época de Lot el pecado sobreabundaba sobre la tierra. En cambio, cuando, por eso también hay otra profecía del Señor, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Más que una pregunta, pareciera ser una aseveración de lo que va a ser la segunda venida o la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a acontecer, por eso el Señor no solamente lo anuncia, lo predice como algo ya hecho. La escatología, en los últimos tiempos ya está previsto, ya el Señor incluso dijo también además que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso la presencia de la Eucaristía, de ese misterio que tenemos los católicos cristianos cuando celebramos la Eucaristía, que está presente realmente en su cuerpo y en su sangre del Señor. Fíjense que en una evaluación, unos análisis que se hicieron en un milagro eucarístico, encontraron misteriosamente en la forma del pan consagrado que ese pan que se había transformado en carne estaba tan bien entrelazado el músculo del miocardio, porque es el músculo del corazón que se descubrió que estaba en esa hostia de una persona que estaba viva, entrelazado con las moléculas del pan. Qué misterio, ¿no? Y esto lo hizo el señor Castañón, que es un mexicano conocido, doctor de analizar los misterios eucarísticos, y encontró esto. Y gracias a ese descubrimiento, él cambió su vida, se convirtió, creyó firmemente en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos en misa y el sacerdote consagra el pan y el vino, está presente Cristo. Y muchas veces no le damos importancia a ese momento crucial. Está Cristo. Está cumpliendo su promesa, ya que vos decís que Dios no te escucha, porque Dios hace el sonso. Cuando le pedís en las oraciones, seguramente no te escucha porque tendrías que escucharlo mejor a Él. Tendrías que hacer silencio y escucharlo mejor. Tal vez cuando te apartes un poco de tus cosas o dejes de ser tú el centro, escuches más a Dios en tu corazón. Y ahí empiece a gestarse el milagro, que es justamente Cristo transformando nuestras vidas. También aclara que esto va a ser como un juicio, o sea, al venir al Señor nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que dejamos atrás, lo que queda atrás, a seguir adelante. Por eso dice, el que trate de salvar su vida la perderá y que la pierda la conservará. ¿Y qué es perder la vida? Perdernos de nuestro egoísmo, de lo que acumulamos, para salvarnos, para encontrar la vida, para encontrar el camino, para encontrar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Después hay partes donde están bastante complicadas, son bastante oscuras, justamente para que nosotros escudriñemos, para que nosotros prestemos atención, pidamos la asistencia del Santo Espíritu de Dios. Uno va a ser llevado y el otro dejado. Ahí podríamos corresponder a lo que dicen los hermanos evangélicos del arrebatamiento. El arrebatamiento es un misterio, pero también lo que aclara acá es que va a haber un juicio para ambos, ¿sí? En el uno último día de juicio va a mostrar todos, no solamente una parte y la otra dejada. ¿Dónde sucederá esto? Y Jesús lo dice en forma alegórica, donde esté el cadáver están, se juntarán los buitres. O sea, que donde esté ese signo, esa señal, ahí va a estar. Ahí va a ser patente la llegada del Hijo del Hombre. La llegada del Hijo del Hombre también va a ser como un rayo que cruza el cielo. Por lo tanto, por eso el Señor nos anima a la vigilancia, nos da signos. El primero que para mí hay que focalizarse es justamente esto, va a ser como en los días de Noé. O sea, estamos viviendo ya estos días, por lo cual nosotros tenemos que estar precavidos. No podemos esperar hacia lo último, por eso dice que hay uno que es arrebatado y el otro dejado, porque hay uno que ha estado precavido y el otro se ha dejado llevar por las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que andemos con cuidado, que andemos paranoicos? No, que simplemente guardemos hasta el final de los tiempos la lección de nuestro Salvador, que es llevar una vida como la que Él quiere, una vida nueva, que sigamos sus mandamientos, que apostemos por la vida, que transformemos nuestro ser interior. Esto es lo que nos quiere pedir el Señor. Mientras estamos recorriendo esta vida, este mundo, estemos alertas, porque el Hijo del Hombre en cualquier momento llega. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado Pimpollo de Dios, en este día penitencial, pidiendo a nuestro buen Dios, a nuestra Madre Celestial, que te acompañen en el resto de esta jornada. Que sientas su amor, que sientas su bendición, que el Señor te apapache, te abrace, te llene de su amor inmenso, de su caridad infinita, y que sientas el gozo de Jesús en tu corazón. Y al llegar a tu casa encuentres la paz en el calor del hogar. Así sea.